En 1867, Estados Unidos compra a Rusia el territorio de Alaska por $7,200,000. Este día se celebra como el Día de Alaska. Alaska, que siguió hasta hoy el calendario juliano, como el resto del Imperio Ruso, y estaba desfasada 12 días con el resto del mundo, que sigue el calendario gregoriano. Desde el 6 de octubre da un salto de 12 días y hoy considera que es 18 de octubre, como el resto de casi todo el mundo. 18 de octubre de 1898, Estados Unidos se anexa la isla de Puerto Rico. En 1908, Bélgica se anexiona el Congo. En 1912 se inicia la Guerra de los Balcanes. Fueron dos guerras ocurridas en el sureste de Europa de 1912 a 1913. La primera enfrentó al Imperio Otomano con la llamada Liga de los Balcanes, formada por Bulgaria, Montenegro, Grecia y Serbia. Las pequeñas naciones balcánicas lograron expulsar a los otomanos de casi todo el territorio de la península, pero no pudieron evitar enfrentarse entre sí por el reparto de las tierras que les habían arrebatado, lo que originó la Segunda Guerra de los Balcanes. El 18 de octubre de 1922, en Londres, se funda la BBC. En 1926, Klaus Kinski, actor, director y guionista germano-estadounidense, nace. Falleció en 1991. El 18 de octubre de 1929, en Canadá, una ley declara que las mujeres... imagínense esto. Una ley declara en Canadá el 18 de octubre de 1929 que las mujeres son personas. ¿Qué tal, ah? Día 18 de octubre de 1939, Lee Harvey Oswald nace. Fue el asesino del presidente estadounidense John F. Kennedy y falleció el mismo día o en horas posteriores a su hecho macabro. 18 de octubre de 1956, nace Martina Navratilova, tenista y entrenadora checo-estadounidense. En 1960, nace Jean-Claude Van Damme, artista marcial belga, actor y productor y guionista. En 1968, el Comité Olímpico Estadounidense suspende dos atletas negros por hacer el saludo Black Power durante la ceremonia de los Juegos Olímpicos de México 1968. Precisamente este día, 18 de octubre de 1968, en los Juegos Olímpicos de México, el estadounidense Bob Beamon establece un nuevo récord mundial de 8.90 metros. En el salto de longitud, se convertirá en el récord más duradero del atletismo con 23 años de duración y considerado por el Sports Illustrated como uno de los 5 mejores momentos del deporte del siglo XX. El 18 de octubre de 2013, en Redmond, Estados Unidos, sale a la luz la versión oficial de Windows 8.1 y la versión R2 de Windows Server 2012. Finalmente, el 18 de octubre de 2013, Sega lanza al mercado el juego Sonic Lost World. Hechos sucedidos en una fecha como esta, 18 de octubre. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Vamos con los Take That, Back for Good. En Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. I guess now it's time for me to give up. I feel it's time. God.

let's waste time chasing cars around our heads. I need your grace to if I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me just lay here. Would you lie with me and just forget the world? Es una canción de Snow Patrol, Chasing Cars. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 18 de octubre, año 1940, nace en Nueva York Cynthia Weil. Fue una compositora estadounidense que escribió música al lado de su esposo Barry Mann. La pareja fue incluida en 1987 en el Salón de la Fama de los Compositores y en 2010 en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Entre las muchas canciones coescritas por Cynthia Weil figura esta, Running with the Night. Figura esta otra. Bueno, la anterior fue de Lionel Richie. Esta, Just Once, de Quincy Jones con James Ingram. Hay otra canción de James Ingram coescrita por Cynthia Weil. El tema Somewhere Out There, que la interpreta James Ingram al lado de Linda Ronstadt. Cynthia Weil murió el pasado primero de junio a los 82 años. ¿Estaría de cumpleaños hoy? Estaría cumpliendo 83 años. Hoy está excelente compositora. Cynthia Weil tiene muchísimas canciones. Sobre todo en la década de los 60 sacó mucha música. En los 70 también y hasta sus últimos años logró imponer muchos éxitos, versiones de diferentes artistas.

Una canción de Soundgarden, Chris Cornell. Canción de los 90. Power Ballad, Black Hole Sun. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 18 de octubre del año 2008... No. 18 de octubre del año 1986. El ex actor de la telenovela británica EastEnders, Nick Berry, llega al número uno durante 3 semanas en listas del Reino Unido con la canción Every Loser Wins, la cual Nick Berry se la había interpretado al barman Simon Wikes en la telenovela. La canción también le proporcionó a BBC Records su primer sencillo número uno en Reino Unido. En una fecha como esta, 18 de octubre año 1986, esta canción alcanza el número uno en el listado británico durante 3 semanas. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Es Nick Berry y Every Loser Wins. Combination. The road was right, we must